Fábula 71 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Luis Alberto Martín, twitter.com/LAMVoz. El guacamayo y el topo. Por lo general, pocas veces aprueban los autores las obras de los otros, por buenas que sean, pero lo hacen los inteligentes que no escriben. Mirándose al soslayo, las alas y la cola, un guacamayo presumido exclamó: «Por vida mía que aun el topo, con todo que es un ciego, negar que soy hermoso no podría». Oyólo el topo y dijo: «No lo niego, pero otros guacamayos por ventura no te concederán esa hermosura». El favorable juicio se ha de esperar más bien de un hombre lego que de un hombre capaz, si es del oficio. Fin de la fábula 71. Grabado por Luis Alberto Martín. twitter.com/LAMVoz.